Rodrigo, este tema es para vos, que estarás siempre presente en cada disco, en cada show. Es un humilde homenaje con fanática admiración de tus amigos Tambo, Tambo. ¡Hey! Como has vivido, como un potro agradecido, galopando hacia la muerte con tu cuarteto querido. Qué absurda la madrugada, el cielo llora de pena, que solo queda tu niño llorando junto a su abuela. Fue justo en un 24 de junio, ¿quién lo diría? Gardel te estaba esperando con el tango que querías. El potro salió a la cancha y la suerte lo abandona. El pueblo estalla en un llanto como en el gol de Maradona. El pueblo estalla en un llanto como en el gol de Maradona. Potro cordobés del pueblo y sin documentos. Potro cordobés, cantaste a los cuatro vientos. Potro cordobés, el luna te dio su abrazo, bailando el pueblo porteño al ritmo de cuartetazo. Bailando el pueblo porteño al ritmo de cuartetazo.